cuando busques distancia, por favor no me hieras, piénsalo mejor. Cuando ya te alejes más allá de mi vida y muy solo me dejes, piénsalo mi amor, sin recordar lo felices que fuimos los dos. Tú pretendes decirme adiós, ahora no, ahora no, ahora no. Cuando tú no me quieras, cuando busques distancia, por favor no me hieras, piénsalo mejor. Cuando ya te alejes más allá de mi vida y muy solo me dejes, piénsalo mi amor, hoy que ya sé que sin ti es gris la soledad, por favor, por piedad, por amor. Te alejes más allá de mi vida y muy solo me dejes, piénsalo mi amor, sin recordar lo felices que fuimos los dos. Tú pretendes decirme adiós, ahora no. Por favor no me hieras, piénsalo, amor. Cuando ya te alejes más allá de mi vida y muy solo me dejes, piénsalo mejor, hoy que ya sé que sin ti es gris la soledad. Por favor, por piedad, por amor.